Perfecto. Un poco ya lo contestaste, pero por ahí podemos ampliar un poquito. ¿Cuáles son los métodos que tiene la ONG para justamente este perfil de consumidor, poderlo asesorar, poderlo guiar en tanto frente de lucha que tiene y el avasallamiento y los abusos comerciales e informáticos y demás que nos toca atravesar? Mira, por el momento, no sé, la gente se está contactando con nosotros telefónicamente, por Facebook o por mail, mandándonos sus dudas, sus inquietudes. Muchas las podemos solucionar telefónicamente, diciéndole, mira, tenés que hacer esto, esto y esto. Otras necesitamos que nos manden más información, por ejemplo, por ahí cuando han comprado algún producto, bueno, que nos manden la factura, alguna foto. Y nosotros iniciamos la denuncia en defensa en la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia. Todavía no podemos abrir una oficina fija, justamente por eso que les decía recién de los recursos, porque bueno, hay que pagar un alquiler y alguna persona que haga las veces de secretaria, ordene un poco la agenda de los que estamos los días que podemos ir, pero es la idea próxima que tenemos que hacer, es abrir una oficina por lo menos en el centro, donde sea un punto donde puedan llegar los vecinos, digamos, de los distintos departamentos, por lo menos del Gran Mendoza. Importante, dice, activar las denuncias, ¿no? Porque por ahí uno puede llegar a creer, bueno, me enfrento, me estafó Telefónica, no sé, ¿no? Me enfrento a un monstruo, ¿qué le voy a hacer? Voy, pago y listo. Pero es importante enfrentar la denuncia, dejar algo establecido, ¿no? A la empresa, ¿algo le importa esto o no le importa nada? ¿Vos qué crees? No le importa nada en lo general, no. Pero en lo particular, pero por ahí hace alguna fuercita, ¿no? Mira, por ejemplo, me ha pasado esta última semana en EDEMSA, nos vamos a mandar al frente, si total no estoy diciendo nada que no sea cierto, con un usuario que, bueno, había tenido algunos inconvenientes porque no podía pagar la factura, hay distintos programas para otorgarles un plan de pago a esos usuarios. No tenía tarifa social, tenía que hacer el cambio de titularidad, bueno, un sinnúmero de trámites que la persona había ido un montón de veces a EDEMSA y siempre había una traba o siempre le informaban mal. La acompañé yo a la señora, me presenté como presidenta de la asociación y tuvimos otro trato. Digo, ¿por qué tiene que pasar eso? Porque el caso de esta señora no es el único, hay cientos, hay miles de usuarios, yo no puedo acompañar a los miles. No hay una voluntad de las empresas ni del personal. Parece que el personal le cuidara los intereses a la empresa, porque yo no creo que esa chica tenga acciones en EDEMSA de la manera que defendía los intereses de los dueños. Lo que has dicho nos pasa a todos y a todas. Nos pasa, es como que tuvieran formateado para defender los intereses de ese... Increíble. Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, digo, cuando uno va en nombre de la asociación, ya te atienden distinto, pero bueno, no podemos acompañar a los miles de usuarios que están con ese problema. No llegamos. La verdad que sí. Pero no les importa. Esa es la realidad con la que nos estamos encontrando. Por ejemplo, otra que me pasó la semana pasada con el tema de la garrafa, las garrafas de 15 kilos, para aquellas familias que no tienen acceso a la red de gas natural, los distribuidores que pasan por sus casas no están llevando más la garrafa de 15 kilos. Hace varios años ya hay una ley que obliga a las distribuidoras a cambiarles gratuitamente por la garrafa de 10. Bueno, ni Total Gas ni YPF les están haciendo el cambio gratuito. Tuve que ir hasta la distribuidora en el carril Rodríguez Peña, no me atendió nadie, porque me cansé de llamar, nunca tuve una respuesta, mandé mails. Bueno, voy a tener que ir hasta la planta en Luján como última instancia y bueno, si no, ya veremos hacer alguna demanda. Terrible. Es sí. Terrible, sí.